doña Irene, qué cacerola que tiene. Doña Irene, qué cacerola que tiene. Si es que viene por mi barrio, le quisiera presentar a la gorda doña Irene, la mujer de don Tomás. Dicen que en su cacerola cualquier cosa puede entrar, pues según algunas lenguas su tamaño no es normal. Doña Irene, qué cacerola que tiene. Doña Irene, qué cacerola que tiene. Los muchachos de la cuadra que la suelen visitar se han quedado entusiasmados con tanta capacidad. Y hasta cuentan que una vez, sin pecar de exagerado, un matambre gigantesco se introdujo fraccionado. Doña Irene, qué cacerola que tiene. Doña Irene, qué cacerola que tiene. Como dato ilustrativo que conviene destacar, se comenta que es muy negra, aunque de luto no está. Doña Irene se preocupa por usarla muy seguido, y es entonces que aprovechan los amigos del marido. Doña Irene, qué cacerola que tiene. Doña Irene, qué cacerola que tiene. Don Tomás no lo concibe, no sabe lo que pasó. Conoce la cacerola desde cuando se casó. Y aunque el pobre ya viejito mucha cosa no se explica, piensa que se habrá agrandado porque al principio era chica. Doña Irene, qué cacerola que tiene. Doña Irene, qué cacerola que tiene. Todo, todo en esta vida debe guardar proporción. Y también en cacerola debe haber tal solución. Es mejor tener en casa una de uso personal y varias cacerolitas para poder alternar. Doña Irene, qué cacerola que tiene. Doña Irene, qué cacerola que tiene. Doña Irene, qué cacerola que tiene. Doña Irene, qué cacerola que tiene.